Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Hoy viernes 12 de noviembre a las 21 horas se presenta en Córdoba capital la obra teatral La ilusión del rubio, que recrea en primera persona la historia de Facundo Rivera Alegre, el rubio del pasaje. El joven cordobés de 19 años que en febrero del año 2012 se sumó a la larga lista de desaparecidos en democracia. Radio Tortuga dialogó con el dramaturgo y actor cordobés Santiago Sampaolo, responsable de los textos de esta obra. Una de las noches que salí a recorrer los barrios cercanos a donde yo vivo en la bicicleta, una actividad que me hacía muy bien, digamos, durante la cuarentena, me encuentro con un stencil de la cara de Facundo en una pared y empiezo a seguir algunos rastros hasta que llego al pasaje donde vivía Facundo con Viviana, con su mamá, y veo también en la pared el nombre, digamos, el apodo que Facundo usaba, el Rubio, hecho en la pared donde él vivía cuando desapareció, digamos. Un escrito que había hecho en la pared al parecer con una llave. Me impactó tanto ver su marca todavía en una pared de Córdoba que decidí a iniciar una carrera de escritura rápida, porque fueron 20 días en los que me puse de cabeza a escribir una obra de teatro que diera la posibilidad que aún no se está dando, que Total. es hacerlo aparecer, que hable él en primera persona. Escuchamos a la mamá de Facundo Rivera Alegre invitando a ser parte de esta obra. Hola, soy Viviana Alegre, la madre Facundo Rivera Alegre. Mi familia, la familia Facundo, las invitamos que nos acompañen. Es muy importante, muy relevante que puedan estar este viernes 12 a las 21 horas en la Sala de las Américas, Pabellón Argentina. Se estrena de manera presencial en Córdoba la obra de teatro La ilusión del rubio, donde actúa Martín Slipak, es un unipersonal. Dirigida por Gastón Marioni, escrita por Santiago Sampaolo. Muchas gracias. Los y las esperamos a todos, a todas. Un fuerte abrazo. Reportó para el informativo Farco Leandro Sánchez desde Radio Tortuga 92.9, Altagracia, Córdoba.